Ellos Gastón. Cinco mujeres en mi cama, tengo la movie en mi habitación. Amanecí con sed en la mañana, pero no recuerdo lo que pasó. La pasamos chilling, seguimos chilling. Aterrizamos en otra dimensión. Solo recuerdo cuando te movía, que yo te decía. Oye. Mátalo. Aprieta, oh, aprieta, dale, aprieta, dale, aprieta, dale, aprieta, dale, aprieta, dale, aprieta, dale, mátalo. Aprieta, oh, aprieta, dale, aprieta, dale, aprieta, dale, aprieta, dale, aprieta, dale, aprieta, dale, mátalo. Súbete y bátelo, si tiene el diablo adentro, voy a sacártelo. Si se te olvida lo que tú y yo hicimos, ven pa' recordártelo. Yo sé que te gusta como te tocaba, mami, no me digas que no. Apriétalo duro, baby, que se sienta, no vaya a soltármelo. Súbete y bátelo, bátelo, bátelo, bátelo. Oh, aprieta, dale, aprieta. Bátelo, bátelo, bátelo, bátelo. Oh, aprieta, aprieta. Bátelo, bátelo, bátelo, bátelo. Oh, aprieta, dale, aprieta. Bátelo, bátelo, bátelo, bátelo. Yo sé que te gusta como te tocaba, como te tocaba. Amanecí con sed en la mañana, pero no recuerdo lo que pasó. La pasamos chilling, seguimos chilling. Aterrizamos en otra dimensión. Solo recuerdo cuando te movía, que yo te decía. Oye, oye. Mátalo. Aprieta, oh, aprieta, dale, aprieta, dale, aprieta, dale, aprieta, dale, aprieta, dale, aprieta, dale. Mátalo. Aprieta, oh, aprieta, dale, aprieta. Súbete y bátelo, si tiene el diablo adentro, voy a sacártelo. Si se te olvida lo que tú y yo hicimos, ven pa' recordártelo. Yo sé que te gusta como te tocaba, mami, no me digas que no. Apriétalo duro, baby, que se sienta, no vaya a soltármelo. Súbete y bátelo, bátelo, bátelo, bátelo. Oh, aprieta, dale, aprieta. Bátelo, bátelo, bátelo, bátelo. Oh, aprieta, aprieta. Bátelo, bátelo, bátelo, bátelo. Oh, aprieta, dale, aprieta. Bátelo, bátelo, bátelo, bátelo. Oh, aprieta. Yo sé que te gusta como te tocaba, como te tocaba, como, como te tocaba, como, como te tocaba, como, como te tocaba. Bien pegado.